Cuidado con las golondrinas. Por encima del vasto Pacífico, vemos una de las exhibiciones más extrañas de la naturaleza, el regreso anual de las golondrinas. Más adelante está el explorador, que llegará primero. Su meta es California, su hogar en la misión de San Juan Capistrano. A esta vieja misión regresan cada año las golondrinas. Increíblemente llegan el mismo día, el 19 de marzo. Los amantes de las aves vienen de todas partes para ver este fenómeno. Sin importar a qué hora lleguen las golondrinas, siempre hay un amante de las aves esperándolas ahí. Bienvenidos a casa, golondrinas. Ocupado, alquilado, no hay lugar fuera. Hogar, dulce hogar, pase usted. Alquilado, vendido. Nido de muestra. Nido en renta disponible. ¡Caja sorpresa! Super Imán. Thank you. En renta. Está saliendo de San Juan Capistrano. Vine por una golondrina y no me iré sin una golondrina. Golondrinas en venta. Bar de José, los mejores cócteles golondrinas de la ciudad. Where the swallows come back to Capistrano. San Juan Capistrano, límites de la ciudad.